hacer con vos para que puedas entender. No es que no te quiera, no, es que me tengo que mover. Cambiar de casa otra vez, que otro sol me queme la piel. Cuando la pasión se fue, no queda nada por hacer. Tirar la casa por la ventana, y solo me llevo el vino y la guitarra. Y vivo como un gitano. Casa por la ventana.